en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:09 de la mañana, como te decía, vamos de martes, es 5 de mayo y El Pirata y su banda te saludan en directo, como no puede ser de otra manera, desde Rock FM. ¿Qué tal, Sayago? Buen día. Bien, aquí estamos, intentando poner otra cafetera que se me ha quemado la primera, así que... Bueno. Suerte, suerte y ánimo. Gracias. ¿Tú qué tal, Lucía? Muy bien, Pirata. Además, está la alergia, tú sabes que ahora mismo está en pleno apogeo. A mí me lo vas a decir. Por suerte no la estoy sintiendo tanto por esto de que estamos metidos en casa, pero ayer con el calor tuve que abrir las ventanas. Oye, sí, la casa se me llenó de polen. De pelusa, sí. Pero vamos, no salga mucho, Lucía, que yo salí ayer al paseo de rigor de la hora que se puede pasear, y cuando volví a casa tenía los ojos como semáforos. Te lo ¿Verdad? Asumí, ¿no? No, sí. es horroroso este año. Sí, señor. ¿Tú qué tal? Aparte de los ojos. Yo quiero deciros algo. Ayer... Me emocioné un poquito porque estuve viendo un vídeo que por fin han hecho a lo grande la gente del rock de este país con motivo de las circunstancias que vivimos. Es un tema que se llama Venceremos, como no podía ser de otra manera, y que entre otras cosas tiene una causa solidaria, porque todo absolutamente la pasta que se genere con ese tema se dedicará a un estudio piloto que hay sobre los factores genéticos que están implicados en esta pandemia. Hay 11 músicos implicados investigando que pues eso, que hay factores genéticos también ayudan al trotavirus, ¿no? Ajá. Y entonces hay como 20 músicos, hay 3 mujeres cantando, diferentes guitarristas, y como en total como unos 20 músicos: Carlos Escobedo, Tete Novoa de Saratoga, Jorge Salán, Alberto Marín, el guitarrista de Defcon 2, mi vieja amiga cantante Lou Gars, y bueno, insisto, está hasta unos... Y es el tema... Tiene la fuerza del rock, la fuerza de toda una generación de músicos de rock y de metal en este país, muy grandes todos. Y luego hay apariciones entrañables, pero entrañables de verdad. Marta Vázquez, el Mariscal Romero y a Jorge Vilella, compañeros entrañables y queridos de esta radio. Y además hay una pequeña representación de este programa, porque el Mariscal sale con nuestra mascarilla. ¡Hombre! Y entonces, por lo menos, hay una referencia a este programa. Pero de verdad que el vídeo, buscarlo en redes, que debe estar ya funcionando por ahí, se llama Venceremos, y de verdad que es un poquito emocionante. Así que, por favor, si puedes, no te lo pierdas. Okay. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar en Suecia con la estrategia que las autoridades se han sacado de la manga para que la gente no haga lo que no debe, concretamente para desanimar a los fiesteros. Atención, porque la ciudad de Lund ha esparcido estiércol por todos los parques para evitar que la gente haga fiestas, para evitar que organicen festivales y que hagan botellones durante la pandemia. Han esparcido una tonelada de excrementos de pollo en los parques. O sea, qué rico el olor, ¿eh? Espectacular. Como diría nuestra experta en redes, Raquel Piqueras, eso en el download en Madrid no le funcionó, porque no veas qué ratito pasó. Bueno, pasó ella y todos los demás en el download. Con sí, ese ramal de manzanares que había justo al lado del festival, que no veas cómo cantaba aquello. Sí, es que el río Manzanares en Madrid pues lleva, es un poquito dolor, ¿sabes? De todos modos, aquí en España esto que dice Luciano no funciona, porque aquí se aprovecha todo, ¿sabes? Aquí hubiesen aprovechado la mierda y te montan el Giñarrock directamente. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, son las 7:42 de la mañana. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad. La verdad es que la filosofía de bolsillo de Sayago es algo que no puedes perderte. ¿Por qué? Porque así es como ve la vida este oriundo del barrio de Manoteras de Madrid. Es verdad, así es la filosofía de bolsillo. Totalmente pues mira, cierto. Si lo piensas bien, ahora tienes lo que siempre has querido. Puedes ir a un bar, pero no a casa de tus suegros. El lado positivo de las cosas. Hay que mirar siempre las cosas buenas. Como, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, más filosofía. Como sigamos comiendo así en el confinamiento, vamos a tener todos el mismo grupo sanguíneo. aperitivo. El aperitivo, ese va a ser global. Sí, sí, de ese vamos, va a sobrar por todos lados, ya verás, en los bancos de sangre. Y una más, porque fíjate, ahora existe otra manera de cortar una relación. Se dice, me gustas, pero creo que no estamos en la misma fase. Mira tú por dónde. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Primer chiste que llega en el día de hoy llega desde mi tierra, desde Toledo, y lo manda Carlos. Dice, Manolo, ¿dónde vas con esa tía tan fea? Y dice, con tal de no despedirme de ella y darle dos besos donde haga falta. ¡Qué cómo sería, madre mía! Desde Madrid, chiste. Chiste que llega porque lo mandó Jesús. ¿Sabéis cómo se va a llamar según el gobierno cuando abran los bares y nos encontremos allí a los colegas y los botellines? Encuentros en la tercera fase. Qué bien llevado, ¿eh? Sí. Protagonizado por Steven Spielberg. Y me queda un chiste más. Vino desde Alcalá de Henares y lo mandó Javier. Se va a empezar a hacer deporte primero los profesionales y los federados. Pues cuando abran los bares habrá que hacer lo mismo, primero los profesionales. No vaya a ser que se llene de gente que pide cerveza sin alcohol. O Sandy. Es verdad. Apoyo la moción. Que le den la gorra, por favor. Apoyo la moción. Yo también. Los profesionales, claro. De que sí, sí, claro. Tienes sí, toda sí, la razón. Oye, la gorra para Alcalá, ¿eh? Sí, para Javier. Javier, te has ganado la gorra, pero vamos, ¿de qué manera? Una gorra del Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Játiva. Valencia. ¿De Játiva? De Játiva, ah, sí. Mira. De Játiva, sí. Valencia. Sí, señor. Y si tú quieres conseguir una gorra de Rock FM, mándame un chiste que sea bueno, el mejor de tu repertorio, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, El Pirata tiene WhatsApp. Son las 7:54 minutos de la mañana. Vamos de martes, pero estamos imparables. En Rock FM, El Pirata y su banda. Pasamos a otra historia, porque son las 8 y 11 minutos de la mañana. Y aquí nos tienes, y por la luz roja que veo, Sayago quiere decir algo. Vamos, casi pasamos a otra cosa, porque yo quería hablar. Es que yo no sé si vosotros sois fan, que yo me he hecho fan ahora de los reality, de las casas de empeños. Estos programas donde hay casas de empeños que entra mogollón de gente a llevar cosas rarísimas. Sí. No me gusta. No, ¿no te gusta? Bueno, no, pues a mí sí, pirata. Y no solo eso, sino que me he puesto a buscar en internet y me he encontrado en Reddit, en el foro más grande de internet, pues a esos empleados y a estos dueños de estas casas de empeño contando cosas ilegales que les ha llevado la gente, súper curiosas. ¿Verdad? Y fíjate, yo he rescatado algunas y mira, hay uno que cuenta que dice, una vez vino un tipo de aspecto siniestro a la tienda de empeños a venderme 15 portátiles que llevaban una pegatina que decía, propiedad del ayuntamiento. Ilegal no sé si sería, pero yo le diría que si sospecha que ha robado los portátiles, ha dado en la tecla, ¿eh? O sea, eso más claro que propiedad del ayuntamiento, por favor. Otro empleado de otra casa de empeño decía que un tipo quiso venderle un lanzamisiles que había heredado de su padre. Y dice que lo peor es que el muy imbécil lo trajo cargado sin saberlo. O sea, fíjate. Imagínate con el lanzamisiles en la casa de empeño. Mira, esto es así, con balas no se cortan. No, ya te digo. No, y fíjate que esto puede ir a peor. Otra cosa ilegal que se ha vendido en una casa de empeño, por ejemplo, dice que uno que trajo una radio policial, pero directamente robada de un coche patrulla. Y ni siquiera le había quitado la batería, que vamos, que aún funcionaba y se le oía a los agentes hablando de sus cosas en la misma tienda de empeño. Okay. Yo imagino la radio, seguro que podía oír a la policía y decir, agentes, tenemos un 317, han robado 15 portátiles del ayuntamiento. Y el coche patrulla contestando, lo siento, nos han robado la radio, estamos hablando por un vaso de yogur con un vino de Navarra. Mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Son las 8 y 20 minutos de la mañana de un martes 5 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en las Rock Efemérides. Año 1978, Bob Seger lanza su décimo álbum de estudio que se llama Stranger in Town. Bueno, Sayago, qué discazo. Sí, ¿no? Más o menos, sí, bueno, para al menos para mí, ¿eh? Más o menos la mitad de los temas se grabaron con su banda, la Silver Ballet, y la otra mitad con músicos de estudio más que cotizados. ¿Temas que hay en el disco? Bueno, pues el We Walk Tonight, el Still of the Same, All Time Rock and Roll y el Hollywood Night, entre otros. Ahí queda eso. Sí, ya te digo. En 1974, en un día como hoy, el grupo americano Television actúa en el CBGB de la ciudad de Nueva York, apoyado por los Stiletoes, que más tarde se convirtieron en Blondie y que estaban haciendo su primer concierto en el CBGB, sí, ahí estaban. Bueno, eran tiempos en que los grupos convivían en el underground neoyorquino y eran colegas, como lógicamente. De hecho, Fred Smith, el que era bajista de Blondie, dejó a Blondie para irse con los Television, que hoy eran el grupo gordo en el concierto este que Blondie, antes de ser Blondie, telonearon. Y en un día como hoy, de 1975, Pink Floyd volvieron a reunirse en los estudios Abbey Road con el ex vocalista de su banda, Syd Barrett, sin previo. Sí. Bueno, esto que apareció, ¿no? Apareció así sin más, sí. O sea, que tuvo que ser un flash. Esto es un momentazo en la historia increíble. Claro. Le dedican, tú imagínate, le dedican todo un álbum al que fuera fundador, ideólogo y cerebro, el alma de la banda. Sí, señor. Le dedican todo un disco a Syd Barrett, que llevaba 8 años bueno, se había ido del grupo hacía 8 años y llevaba 2 o 3 desaparecidos que nadie sabía de él. Entonces, aparece cuando están haciendo las mezclas, allí en el estudio, totalmente transformado, gordo, con el pelo rapado, las cejas rapadas, ni siquiera le reconocen. El tipo llega allí, habla con sus excompañeros de banda, le pregunta algunas cosas de las mezclas, no sé qué, no sé cuántas, y se pira. Y se va. Pira, fíjate. Y es la última vez que le ven. O sea, no, muy duro. Esto es muy parecido, a mí me parece, me recuerda a lo de Marlon Brando cuando llegaba el Apocalipsis, ¿no? Que llegó al rodaje y nadie le conocía, gordo, rapado, y pero este tío, ¿qué le ha pasado? Algo parecido, un flash. En cualquier caso, qué flash para el resto de la banda cuando el Menda se va de allí y alguien dice, era Syd Barrett. ¿Y dónde estáis ahí? Bueno, pues eso, estaban grabando, estaban en las mezclas finales de este álbum llamado We You Were Here. Ojalá estuvieras aquí dedicado, pues eso, a la memoria de Syd Barrett. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar contándote otra noticia. Voy a terminar contándote la que ha liado John Lewis, capitán de submarino nuclear británico HMS Trenchant. La Marina Real Británica le ha despedido y está investigando cómo John pudo permitir que su tripulación hiciera una parrillada en el submarino en plena pandemia. ¿Pero qué es esto? Han difundido un vídeo en las redes sociales que se puede ver a los marines bebiendo cerveza, bailando, mientras dos de ellos ahí ponen música con una mesa de DJ improvisada, mientras hacen su barbacoa, y todos en el submarino nuclear metidos. Ay, en la barbacoa un submarino nuclear, o sea, sí, alucina. Sí. Bueno, pues allí, mira, seguramente te puedes hacer una turbina a la sal. Sí. Directamente. Sí. O un chuletón al aroma de protón también. ¡Qué rico! Ideal, vamos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Aquí estamos imparables, una mañana más, son las 8 y 42 minutos, buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Y fíjate, os voy a contar, porque ya que podemos ir saliendo ahora de vez en cuando con horarios y demás, cuidado, ¿sí? Todavía es muy duro echar de menos esas cosas cotidianas del día a día en el trabajo, en la calle, esas cosas cotidianas que teníamos antes y ya no tenemos. Así que se me ha ocurrido recomendar a la gente hacer cosas para que parezca que estamos haciendo vida normal, ¿vale? A ver, explícate. Por ejemplo, Yago, explícate. Pues mira, muy fácil, con ejemplos, pirata. Si alguien de la casa hace el desayuno, tú le pides que escriba tu nombre en la taza del café, como en el Starbucks, ¿sabes? Como estoy igual. Sí, te dice, Joaquín, ahí tienes tu café. Pero que lo escriba mal. Que lo escriba sí. mal. Que en el pues bien, lo bien apuntado, mal. Bien apuntado, Lucía. Así está. Y luego deja propina. Pues también, pues mira, es un buen detalle, pirata. Si vuelves a salir, pues eso, hasta a pasar a la vida normal. Por ejemplo, cógete una caja vieja de esas de pizzas a domicilio que tendrás por ahí en la cocina guardadas antes de tirar la basura y sí. metes dentro una pizza congelada que hayas comprado en el súper. Y hasta ahí te das la sorpresa y dices, anda, mira, ya he llegado aquí. Una pizza cuatro fases. Por ejemplo, ¿sabes? Una pizza eso, cuatro fases. La cuatro fases, sí. Mira, más cosas para hacer que puedes hacer para que parezca que estás en una vida normal. Te pones la música altísima antes de hablar con una chica de Tinder, ¿sabes? Y así te sientes que estás ligando en la discoteca. Claro. Hablas ahí a gritos, ¿sabes? Sí. Claro, sí. tú le dices, sírvete una copa que invito yo, ¿sabes? Claro. Claro. Que al final acabas yendo solo a la cama, como cuando ibas a la discoteca, igual, o sea, que es como la vida misma. Por ejemplo, también, mira, le puedes decir a tu... Es que se me ha ido el micro. Ya te he visto. Le puedes decir a tu pareja, ¿se puede saber qué horas son estas de volver del balcón? Claro. ¿Sabes? Que hueles al porro de la vecina. ¿Eh? ¿Qué es esto? Pero vamos a ver. Y mira, más cosas que podemos recomendar a la gente para que parezca que estamos haciendo vida normal. Pones en el pasillo del recibidor un pincho de tortilla, ¿vale? Uy. En el salón pones unas huevas a la marinera. Sí. Y en la habitación pones unas patatas bravas, ¿vale? Ajá. Y así, pues te haces la ruta de la tapa. Claro. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. Venga. Reconoce que cuando piensas que nadie te ve... Te has sacado un moquete o te has tirado un pedillo, ¿verdad? Bueno, y cuando te ve. Joder, de verdad, como sois de verdad vosotros, sí, qué radicales. Sí, nueva. Bueno, pues que sepas que los gorilas hacen lo mismo. La serie documental Spy in the Wild ha descubierto lo que hacen los gorilas de montaña cuando nadie los mira. Han pillado a un grupo de gorilas cantando durante la cena y además esta actividad la alternan con su costumbre favorita, que es la de tirarse pedos. Como lo oyes, teniendo en cuenta que comen 20 kilos de follaje al día, los gorilas de montaña se tiran pedos constantemente cuando piensan que nadie les ve. Qué fuerte. Pues si cantan y encima se tiran cuescorri, van a montar un grupo de rock. Se va a llamar Queen Asido. Que lo huele, lo lleva debajo. Sí. A mí esto, oye, esto hubiese sido fantástico para Félix Rodríguez de la Fuente, narrando la flatulencia de gorila, ¿sabes? Así en plan, el simio salvaje se tira una flatulencia con algo de aguilla, cuyo hedor le perseguirá durante horas, en lo que científicamente se conoce como pedo mochilero. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM, con el pirata y su banda. 9 y 12 minutos de la mañana. Ha llegado la hora de la verdad para alguien. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Rockmaster, buenos días. Buenos días, pirata. A por 400 pavos, ¿eh? Sí, a ver, venga. Un poco nervioso, pero vamos a ello. Nada de nervios. Nervios fuera y respuestas acertadas. Mucha suerte, chaval, mucha suerte. Gracias. Aspirante, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Rock FM, nada de nervios, lo mismo que le recomiendo al Rockmaster y respuestas acertadas. También el mismo consejo, ¿vale? Eso es. Sayago, vale, por favor, recuerda las reglas del juego que estamos jugando ya mismo. Pues te recuerdo, pirata, que tienes que lanzar preguntas sobre el mundo del rock para que luego al final del tiempo sepamos quién se lleva los 100 euros y el título de Rockmaster. Esto consiste en 90 segundos más tensos que el equipo va haciendo la declaración de la renta y pues nada, más que nada vamos a poner el tiempo para que esto comience ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de los Beatles? ¿Join Together o Come Together? Come Together. Sí. ¿El disco Americana de Offspring es del año 1984 o 1998? 84. No. Turno para Jorge. George, Angus y Malcolm son los hermanos Young o los hermanos Allman. Los hermanos Young. Sí. Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, falleció con 27 años. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. No. Turno para Mikel, van empatados. ¿Quién ayudó a popularizar el uso del pedal con el guagua, Jimi Hendrix o Elvis Presley? Jimi Hendrix. Jimi. ¿Quién no actuó jamás en España, Don McLean o Neil Young? Don McLean. Don McLean. ¿Qué banda tiene más discos publicados, Deep Purple o Police? Deep Purple. Deep Purple, acaba el título de este tema de los Who, Behind the Blue Edge o Behind the Blue Cloud. Behind the Blue Edge. Sí, ¿a qué vocalista se le conoce artísticamente como The Golden Goat? ¿A Ozzy Osbourne o a Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin? Robert Plant. Robert Plant, ¿cuál es un disco póstumo de Janis Joplin? ¿Pearl o Cheap Thrills? Cheap Thrills. No. Turno para Jorge, va por detrás. La banda Prophet of Rage está formada por miembros de Soundgarden o de Rage Against the Machine. No va a haber tiempo. No hay tiempo. Jorge, no hace falta que contestes porque tenías tan solo un acierto, que es el único rebote que te permitió Mikel. Y Mikel tenía ya 6 aciertos, con lo cual imposible llegar a su número. Tenemos relevo, ¿no? No, Mikel lleva 400 euros y Jorge se queda fuera porque ha tenido solo un acierto, pirata. Estaba yo haciendo mal las cuentas, efectivamente. Bueno, pues así pasó el juego en el día de hoy. Mañana volvemos con 90 intensos segundos, más intensos que es, Ayagón. Que el equipo va haciendo la declaración de la renta. Bueno, pues será mañana en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. ¡Vamos! Son las 9 y 29 minutos de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaba de sonar Joan Jett. Decía yo antes, hacíamos la llamada, de que nos contara nuestra gente qué está haciendo para divertir desde su balcón al vecindario. Y tengo en el teléfono, desde Bilbao, a Iván, más conocido como Chistumán. Buenos días, bienvenido a Rock FM, chaval. Buenos días. Oye... lo de Chistumán es porque tocas el chistu. Efectivamente, soy chistulari. Vale, eres chistulari. Entonces, cuéntanos qué es lo que haces desde tu balcón para animar al vecindario, Chistumán. Bueno, pues al principio, nada, más a los 3 primeros días yo aplaudí como todo el mundo, pero luego saqué uno de los instrumentos, bueno, toco el chistu, pero toco otros instrumentos también tradicionales de aquí, de la tierra y de fuera también. Sí. Y luego saqué primero una dulzaina, una gaita navarra, sí. Y ajá, la gente empezó a aplaudir no solo los 5 minutos iniciales, sino después de que tocara yo también. Y entonces, sí, fui sacando otra cosa, me fui viniendo arriba, empecé a recibir mensajes de vecinos de agradecimiento, de que muchas gracias por animarnos, me vine más arriba y empecé a disfrazarme también, a la vez que tocaba, entonces ya empecé a hacer una canción diaria, pues de temáticas variadas, un poco pensando, primero era en homenaje a los sanitarios y tal, pero luego también en animar a los vecinos, y claro, eso implica pensar en los gustos de los vecinos, porque hay gente de 80 años y gente de 10 años, y entonces, bueno, he intentado variar y luego también dar mi toque friki, porque yo soy un poco friki de la televisión de los 80, y he hecho un poco variopinto el repertorio, la verdad. Yo tengo aquí un vídeo que me ha mandado nuestro productor ejecutivo Javi Burguera, en el cual te disfrazas de Angus para tocar el chistu y el cuerno. Sí, el cuerno ese que dices se llama alboca, es un instrumento pastoril de aquí de Euskadi, aunque hay variantes por otras zonas y tal, y es muy peculiar porque no se para respirar, hay que hacer respiración continua mientras soplas, mientras respiras sigue soplando, es muy curioso. Y ese tema, pues es el que lo petó, parece ser. El Highway to Hell fue. Sí, sí. La cosa es que... Dime. No, solo una pregunta personal. ¿Es lo que utilizaban en los montes bocineros? ¿El cuerno este? Bueno, ese la alboca la han utilizado los pastores. Yo creo que en los montes bocineros, bueno, no lo sé bien, puede que también, pero igual tiraban más de cuerno, digamos. Pues eso, tocar el cuerno directamente, un cuerno que lo cortas la punta, haces el agujero, lo vacías y suena pues como un... A lo vikingo. Una corneta, digamos. Escucha, esto es un programa de rock, yo te tendría que pedir que tocaras algo, aunque fueran solo 30 segundos. ¿Qué dices? Pero si yo en casa no puedo tocar. Ah. Tiene que ser solo en el balcón. Pues salta al balcón y haces una sesión extra y sorpresa. Venga, 30 segundos, Chistumán. Pero que esto me has pillado muy fuera de juego, si no tengo nada en la mano. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quedamos para otro día, ¿te parece? Vale. Venga, quedamos para otro día. No, no, tranquilo, sí, tranquilo, yo... Chistumán. Quedamos para otro día, te emplazamos para otro día que toques una versión de AC/DC con el cuerno este que tú dices, ¿vale? Bueno, pero lo que hice de AC/DC fue utilizar estos dos instrumentos, la navarra y la alboca, pero no suena con la navarra, sí hago lo que hace el cantante. Tú te lo montas este... como quieras, que va a ser tu regalo para la audiencia del Pirata y su banda en Rock FM. Quedamos emplazados así, Chistumán, ¿vale? Venga. Vale, vale, vale. No hace falta que te disfraces, que esto es la radio. ¿Sabes? Vale, vale. Venga, así pues quedamos. Pues. Venga, un abrazo y gracias por contarnos tu historia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Un minuto para que sean las 10 de la mañana en este martes 5 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo abrimos el buzón de la rabia. ¿No se llegó? Correcto, así es, pirata, porque ya sabemos que nuestra gente, tú estás pues harto de la persona con la que vives o de tu vecino y no sabes qué decirle, no sabes cómo decírselo, así que nosotros te abrimos el buzón de la rabia con un WhatsApp que se llama el WhatsApp del programa con el 647-339966 y ahí nos puedes mandar una nota de voz o un mensaje directamente. Y mira, nota de voz nos han mandado nuestra gente y escuchad al buzón de la rabia a la que se queja. A ver. Hola, pirata, hola, banda. Soy Soledad. Y bueno, mis vecinos de abajo hablan como si fuera a las 12 de la mañana debajo de mi habitación, de donde yo duermo, y se tiran toda la noche, toda. Y cuando digo toda, es toda, hasta por la mañana. Por mis narices, a las 9 tienen que estar arriba, porque pongo Rock FM a toda pastilla. Y por la tarde, la niña a la que yo llamo Forrest Gump se pasa toda la tarde corriendo casa arriba, casa abajo. Pero por favor, que se callen. Venga, chicos, pasadlo bien y muchas gracias por estar ahí. Besotes. Oye, gracias pues a ti. Estos son oyentes colaterales, ¿ves? Ya le pone sí. Rock FM a toda leche y son oyentes colaterales, claro, directamente. Así que, bueno, pues mira, al WhatsApp del programa, al buzón de la rabia. De la rabia. Sí, nos ha mandado un anónimo. Eso sí, una nota, un mensaje, ¿vale? Escrito. Y dice, a mi vecino del ático. Cuidado con los anónimos. Sí, sí, sí. Pues dice, a mi vecino del ático, con sus niños pequeños y su pelota de baloncesto, te has pasado por ahí esas buenas palabras de la primera semana de confinamiento en las que acordamos un horario de ruidos para no molestar a los que trabajamos desde casa. Pues sigues dando guerra con la pelota y molestas, dice el tío. Dice, voy a acabar por pedirte por internet un par de balones de espuma, si quiero trabajar tranquilo, porque si no, será imposible. Ahí ha quedado esa queja de nuestro oyente anónimo. Y José Mari, de Calamocha, Teruel, por ejemplo, este no es anónimo, también nos ha escrito al buzón de la rabia y dice lo siguiente. Vivo en un piso pequeño y vivo con un compañero. Él y yo tenemos horarios distintos y siempre, yo siempre como a las 2 de la tarde cuando hago el parón después de currar desde muy temprano. Pues bien, estoy harto ya y tengo que decirlo porque mi compañero siempre caga a la misma hora y el baño está enfrente del salón donde yo como y claro, como por partida doble. Eso sí, al menos tiene la decencia de cerrar la puerta, pero aún así da igual porque algo de olor llega. Bueno, vamos. Mientras solo sea olor, amigo mío. Confórmate. Efectivamente. Así que ya sabes, el buzón de la rabia queda abierto para que te quejes y nosotros seamos tu altavoz. El 647-339966. El buzón de la rabia, perdón, abierto totalmente. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Ya sabes que en este tiempo de confinamiento estamos desde las 6 hasta el mediodía, desde las 6 hasta las 12 en directo en Rock FM, toda la banda funcionando contigo en estos tiempos raros. Y decía yo que nos llamara nuestra gente y nos contara las historias que está realizando desde el balcón de su casa para animar a los vecinos. Y ahí tengo en el teléfono a Pablo Esteve Torrado desde Galicia. Buenos días, toca. Muy buenos días, ¿qué tal, pirata? ¿Cómo andan? Encantados de hablar contigo. Pablo, igualmente, yo lo adelanto, es un artista gallego que ¿qué hace normalmente en la terraza de su casa? Cuéntamelo tú, Pablo. Pues mira, ya desde el principio del confinamiento, aprovechando las 8 con lo de los aplausos, pues hago con mis críos y la familia y hacemos diferentes performances. Ya vamos con cerca de 62 concretamente, 62 performances con 45, 50 personajes ya. Y bueno, pues nos disfrazamos, hacemos, intentamos que se parezca lo máximo posible al original y bueno, concretamente yo soy la cara. Somos un equipo ahí montando luces, con humo, diferentes efectos de sonido y bueno, y luego pues la caracterización, ¿no? Que son bastante parecidas a los originales y hacer participar a la gente. Bueno. Hay dos cosas que yo quiero decir. Una, el aplauso, porque hemos visto los vídeos, el aplauso que recibes del vecindario es impresionante, tocayo. Sí, bueno, son casi de la familia, entonces claro, ya me conocen y por eso aplauden. Bueno, a lo mejor es que algo de mérito también tienes tú, ¿eh? Bueno. Hay que decir algo. Venga, que sabemos que eres grande. Hay que decir algo, y es que mi tocayo Pablo Estévez es de Orense, la ciudad de los suaves, y una de sus más grandes performances, la que ha tenido más repercusión posiblemente, haya sido la que hizo de Yoshi. ¿Cómo fue esto? Sí, por supuesto, hombre. No, pues normalmente los personajes, pues, son improvisados, porque de un día para otro me iban pidiendo, ¿no? Pues el vecindario, y luego al hacer también conexiones online, pues algunos, lo que yo denomino vecinos online, pues me pedían, oye, ¿por qué no haces pues de Slash, de Axel, de Yoshi y tal? Entonces las peticiones ya eran máximas y yo lo estaba dejando hacia el final para me dejaba la, como que yo digo yo, los buenos del cajón ahí guardados para el final, pero lo tuve que hacer en un momento dado que me lo pidieron muchísimo y por supuesto pues era un homenaje, un tributo a uno de los a las grandes leyendas de los artistas que tenemos en Ourense y por supuesto encantado de hacerlo, vamos, de hecho, pues bueno, luego me escribió gente llegada a Yoshi, yo no lo conozco personalmente, pero vamos, que encantado de hacerlo y sí, es verdad que tuvo la que más repercusión tuvo fue sin duda Yoshi, hice un tributo desde los años 85 hasta la actualidad, la evolución de Yoshi, cómo ha evolucionado, tanto cantando y físicamente, porque, pues bueno, peluca morena, luego peluca blanca, gris, blanca. Bueno, blanca gris, sí, y bueno, y un poco, pues también, pues, yo lo hago siempre dentro desde el respeto, pero desde el humor, entonces, pues, tirándome al público, pues, con una colchoneta, como emulando que se tira al público, bueno, haciendo de la suya, ¿no?, rompiéndome un poco la espalda y un poco haciendo de la suya, y luego oye, también Rob, no, que también hacéis performance de rock, quieres decir. Sí, muchas. Lo hago variedad, lo hago con variedad para todos los públicos, porque hay niños, hay señoras mayores, hay jóvenes, entonces, pues bueno. Pero bueno, es verdad que bueno. Oye, Pablo, yo lo que quiero es transmitirte desde aquí, desde este programa y desde esta radio, nuestro agradecimiento. Más que nada, esto, en nombre de todos tus vecinos y en nombre de tu actitud por estar poniendo humor, diversión y espectáculo en estos tiempos tan raros. Y además, me encanta que seas tocayo mío. ¡Un abrazo, Pablo! ¡Un abrazo, Rocky Diversión! ¡Abrazo! ¡Sí, señor! ¡Esa es la clave! ¡Grande, grande nuestro oyente! En Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, vamos, son las 11:34 de la mañana. Recuerda que cada día o dos, la compañía de fibra y móvil, que no te da la zurra con nada, cada día o dos te trae al francotira rock. Y estamos en este tiempo rescatando, digamos, las perlas más cultivadas de la avenida cada día de Clavero aquí al programa. ¿Recordáis? Yo no lo recuerdo mucho, pero sí, las novedades en los que habían los exámenes de conducir, que se habían introducido. Los cambios, sí. Y de las cuales en su momento habló Clavero. Vamos a rescatarlo, vamos. Oye, ya sabéis, ya lo hemos comentado esta semana, hay novedades en el examen práctico de conducir. Sí. Hay novedades, bueno, porque los coches ya no son como los de antes. No. Ahora si tienes dinero, lo mismo te viene hasta con tostador. Sí. Que no te viene mal si tienes niños pequeños. Claro. Bueno, pues anda, ¿qué hay diferencia de llevarlos llorando a llevarlos tostados? Si te tuestan ellos a ti. Bueno, pues desde el pasado lunes en el examen del carnet de conducir se podrán utilizar, vale, el start-stop, el sistema de ayuda de salida en pendiente, la activación automática de alumbrado y de limpiaparabrisas, frenado de emergencia urbano e interurbano, alerta de tráfico cruzado, cámara de marcha atrás 360 grados, sensores de aparcamiento, sistema de detección de fatiga y aviso de frenada de emergencia. Y mi pregunta es, ¿Y tú qué? ¿A ti de qué te examinan? ¿De a ver cómo metes las maletas? ¿Qué te llevan al elefante azul a ver si eres el primero en lavar el coche? De sacar la manita por fuera. ¿En serio? ¿Vas a llegar a casa? ¿Qué tal el examen, hijo? Pues he sacado un 10 en ponerme el cinto. Porque es lo que he hecho, he dado un chicle, conversación. Vamos, por favor, es que va a llegar a un nivel de modernidad que mi primo se ha sacado el carnet a domicilio. ¿Sí? Sí, desde casa. El examen fue el coche solo. Y era el teórico. Claro, frenado de emergencia, tráfico cruzado, aviso de fatiga. Es que esto es el coche fantástico, porque claro, te viene con todo el kit. Claro, que te viene con todo el kit. Es un chistazo, pero es que ya no le tienes que llamar tú ni por el reloj, ya viene el solo. Tú ya te montas, se cierra el solo, arranca el solo, mete la marcha al solo y yo me cruzo de brazos, ya me quedo así parado. Me ha llegado a decir el coche y dónde vamos, digo, donde tú quieras, que eres el listo, el que tiene la personalidad. No. Bueno, pues a todas estas cosas se llaman sistemas de ayuda avanzadas a la conducción, que se llaman ADAS, ¿vale? Y claro, entonces hay lío, porque hay discriminación entre los examinados, claro, porque si a ti te lo hacen con un coche que tiene ADAS, sí, y a otro o con otro coche que no tiene ADAS, pues claro, no se está midiendo con la misma varita. Claro, eso. No es lo mismo ir en un coche híbrido y automático y otro con una calabaza, pues no es lo mismo. Claro, dicen, es que hay unos que, claro, se te encienden las luces solas y este se presenta y las tiene que encender él, pues no es el mismo rasero. Claro, digo, hombre, no. Es encender las luces, hijo, pues haz el examen por el día. Así no tiene que encender las luces nadie. De todas maneras, si es un problema encender las luces, lo mismo eres tú el que tiene el problema. Sí. Lo mismo al que le faltan las luces es al examinado, ¿sabes? Lo mismo es una persona de estas que tiene que ir en la vida con los guardia impuestos para por si acaso, ¿sabes? De estas que van con el freno de mano medio echado. Oye, no pasa a vosotros, lo cuento muy rápido, no pasa a vosotros cuando vas a pasar un túnel que está la señal esta que es de luces, que sí, sale un foco ahí, y cuando sales del túnel es la misma señal con una interrogación. Sí. Y cuando sales del túnel no dices tú, ¿luces? No, lo hago siempre, y no puedo ir a Asturias acompañado porque luego me da vergüenza, porque lo digo en alto. Sí, bueno, voy a saber todo el rabo. Bueno, el caso es que el examinador al final está examinando al coche, no está examinando a la persona. Sí, claro, es que dice, pues examiné, ¿cómo se llamaba el alumno? Mercedes, y apellido CLK. ¿Y qué tal? Pues muy bien, sacó matrícula. Fíjate. Pero se estuvo preparando mucho tiempo, venía del chasis. Fíjate. Bueno, la DGT, para solucionar esto, ha dicho, mira, ¿sabes lo que tenéis que hacer, examinadores? Poner un apartado de observaciones y así comentáis lo que ha hecho el examinado. Fíjate qué gilipollez. Poner observaciones. Entonces, claro, a mí lo que me da miedo es la gente que vaya al revés, que haga las prácticas con un coche que tiene ADAS, sí, y luego lo haga con el examen con un coche normal. ¿Por qué va a pasar? Pues va a pasar por lo que tiene que pasar, porque arranca y como en torrente, a los 10 metros, 7 vueltas de campana. Sí. Y ahí el examinador volcado. Y dice, a ver qué pones en las observaciones. Pues nada, que el chaval majete, pero me cayó mejor el coche. Mira, me ha caído que me ha llegado al corazón. ¿Luces? Pocas. El Pirata y su banda. Ahora con nuevo horario, pero las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana. En Rock FM.